se encuentra el aire con el agua. La historia dice de la siguiente manera: ángeles o amigos, todos tenemos un poquito de cada cosa. Un ángel no nos escoge, Dios no lo asigna. Un amigo nos toma de la mano y nos acerca a Dios. Un ángel tiene la obligación de cuidarnos. Un amigo nos cuida por amor. Un ángel nos ayuda evitando que tengamos problemas. Un amigo nos ayuda a resolverlos. Un ángel nos ve sufrir sin podernos abrazar. Un amigo nos abraza porque no quiere vernos sufrir. Un ángel nos ve sonreír y observa nuestras alegrías. Un amigo nos hace sonreír y nos hace parte de sus alegrías. Un ángel sabe cuando necesitamos que alguien nos escuche. Un amigo nos escucha con atención sin decirte qué es lo que necesitas. Un ángel en realidad es parte de nuestros sueños. Un amigo comparte y lucha porque nuestros sueños sean una realidad. Un ángel siempre está con nosotros, aunque no sabe extrañarnos. Un amigo, cuando no está con nosotros, no solo nos extraña, sino también piensa en nosotros. Un ángel vela por nuestro sueño, un amigo sueña con nosotros. Un ángel aplaude a nuestros triunfos, un amigo nos ayuda para que triunfemos en la vida. Un ángel se preocupa cuando estamos mal, un amigo se desvive porque estemos bien. Un ángel recibe una oración nuestra, un amigo hace una oración por nosotros. Un ángel nos ayuda a sobrevivir, un amigo vive por nosotros. Para un ángel somos una misión que cumplir, para un amigo somos un tesoro que defender. Un ángel es algo celestial, un amigo es la oportunidad de conocer lo más hermoso que hay en la vida, el amor y la amistad. Un ángel quisiera ser tu amigo, un amigo sin proponérselo también es un ángel. Agradezco por este privilegio que se me ha concedido y aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo al licenciado Nicolás García del curso de Tecnología Educativa. También a mis compañeros los insto a seguir adelante y que Dios nos dote de sabiduría para seguir hacia adelante. A usted que me escuchó, muchísimas gracias. Recordando esta frase: en todo tiempo ama a mi amigo y es como mi amigo. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Yeah.